buenos días. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo, capítulo 23. Vamos a observar algunos pasajes en esta mañana. El domingo pasado hablamos de algunas cosas que solemos hacer para no cambiar, para no enfrentar esas cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Y hablábamos de que muchas veces transferimos a otros las responsabilidades que tenemos, que otras veces postergamos esos cambios que Dios quiere hacer, y otras veces presentamos excusas. Excusas, cosas que sabemos que no es, pero es una excusa que damos para seguir de la misma forma. Hoy vamos a hablar de otras tres cosas que hacemos muchas veces también para no cambiar, o para no abandonar esas cosas que nos hacen mal, que Dios nos dice que no es lo que tiene para nosotros, cosas que la Biblia llama pecado. En primer lugar, intentamos compensar los pecados. Esto es algo que muchas veces también hacemos. Mateo 23, 23. En adelante. Dice: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la injusticia, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedarás limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Yo cuando leo esto digo, no sé si Jesús quería que los fariseos cambiaran su forma de vivir o que se fueran, ¿no? Porque es muy fuerte la forma en que se dirige a ellos. Es muy fuerte, ¿no? Casi como que intenta sacudirlos de una forma, digamos, que no se guarda ningún reparo. Decir, bueno, a ver, para que no se enojen, mejor les digo, ¿qué les parece si en vez de lavar el vaso solamente por afuera? No, ellos son unos hipócritas y hablan muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en sus expresiones. Ahora, hay que ser honestos y reconocer que si había alguien dentro del pueblo de Israel que daba atención a tratar de vivir como Dios manda, eran los fariseos. Es decir, no es que eran licenciosos, no es que eran los más sinvergüenzas de todos y que vivían de cualquier manera, entonces Jesús les llama la atención por eso. Ellos estaban muy obstinados en tratar de cumplir los mandamientos, pero terminaban muchas veces dando más atención a algunas cosas que tenían que ver con la tradición y no tanto a la esencia de la Escritura. Y de alguna manera se justificaban a sí mismos. ¿Sí? No hacían esto, pero hacían esto otro. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, ustedes dejan de lado tres cosas que son muy importantes: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y las dejan a un costado, pero diezman la menta, el anís, el comino. Dice, tenían que hacer una cosa y la otra. No se puede compensar en la vida cristiana unas cosas malas con otras cosas buenas. ¿Sí? Porque cuando uno piensa en estos términos de compensación, se engaña a sí mismo. ¿Sí? Si yo esto malo lo compenso con esto bueno, entonces esto malo no existió. Y no, existió lo malo y existió lo bueno. Una cosa no borra la otra. Una cosa no borra la otra. Dice, ustedes se olvidaron de la justicia. ¿no? Pues ellos se creían muy perfectos, y esto se ve mucho en los evangelios, ¿no? Se creían que como ellos se abocaban tanto a cumplir estos mandamientos y preceptos y demás, en algún sentido eran como un poco superiores y hasta merecían ciertos privilegios. Entonces, compensaban. Bueno, yo tengo estos privilegios, ¿por qué? Y porque yo cumplo más, entonces, con la ley. Y de esta forma se excusaban de sus injusticias. Olvidaban la misericordia. Los amigos de Job le hablaban un poco en estos mismos términos. Bueno, vos algo hiciste mal. Si vos estás mal, por algo será. A mí me va bien porque hago las cosas bien, ¿no? Entonces, de este modo, muchas veces olvidaban la misericordia. También la fidelidad. Se olvidaban de la fidelidad. ¿Por qué? Porque para olvidarse de la fidelidad hay que ser egocéntrico. Y esto era una de las cosas más principales que tenían los fariseos. Giraba toda su vida espiritual en torno a sí mismos, en torno a lo que ellos hacían, en torno a lo que ellos lograban, en torno a lo que ellos podían mostrar. Para ser fiel hay que salirse de uno mismo, porque parte integral de la fidelidad es el sacrificio. Uno es fiel para con otros cuando está dispuesto a sacrificarse por otros. Así Dios es fiel en su amor tanto que ha dado su vida por nosotros, habiéndose hecho hombre y muriendo en la cruz. Giraba toda su espiritualidad en torno al ego. Incluso muchas de las cosas que hacían mal las disfrazaban de cosas espirituales, ¿no? Como que dándole un maquillaje espiritual quedaba todo bien. Y Jesús entonces le dice esto: ustedes se preocupan mucho por limpiar el vaso por fuera, como si limpiarlo mucho por fuera compensara que por dentro está sucio. Hay que limpiarlo por fuera, pero también hay que limpiarlo por dentro, ¿sí? Yo tengo un vaso sucio acá, lo ven todos, ¿no es cierto? Si yo lavo este vaso por fuera y lo lleno de una gaseosa, de agua, lo que sea, por más que tengan sed, ¿tomarían? No. Ninguno. Es horrible como está este vaso. Es café, no se asusten. Pero nadie tomaría ese vaso, porque lo verían sucio, ¿sí? El limpiarlo por fuera no lo hace limpio. Pero si lo limpio mucho, mucho por fuera, tampoco. Por más que me empeñe en limpiarlo mucho por fuera, no compensa el hecho de que por dentro esté sucio. Y el asunto es que es mucho más difícil limpiar por dentro que por fuera, especialmente cuando hablamos de la vida de las personas. Por eso necesitamos que Dios actúe en nosotros. La expresión quizás más fuerte de Jesús en este pasaje es: son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Dice: por fuera están muy blanquitos, pero por dentro está lleno de huesos muertos y de podredumbre. Muy amigo no se estaba haciendo Jesús con estas frases de los fariseos, pero les describía una realidad. Y esto tiene que ver con la costumbre de la época. Generalmente los hebreos hacían sus sepulturas utilizando cuevas que ya estuvieran, o haciendo, cavando cuevas en la montaña, labrándolas y poniendo después una piedra afuera. ¿Por qué pintaban de blanco? No era para que quede muy lindo y nada más, sino por toda la ley ceremonial que hablaba de que no se podía tocar un muerto, ni cosas que estuvieran en contacto con el muerto, etc. Entonces, para que no hubiera ningún problema, y nadie tocara eso y quedara impuro, y después tuviera que hacer toda una serie de ritos que había, para purificarse, bueno, ponían una piedra y pintaban de blanco. Ya sabías que ahí no podías tocar, porque tocar eso también te dejaba impuro. Dice, bueno, por fuera está pintadito con cal, está blanco, pero no cambia el hecho que por dentro haya muerte. Y nadie podía cambiar lo que estaba dentro, porque nadie tiene el poder de dar vida a los muertos, solamente Jesús. Por eso necesitamos de esa obra de Él en nosotros. Y por eso era también quizás de fuerte este mensaje que les decía. Si piensan que están vivos solamente porque pintaron de blanco el exterior, no tienen esperanza. tienen que reconocer que en sí mismos están muertos y necesitan ser vivificados por el Espíritu. Necesitan que Dios ponga de su vida en sus corazones. La ecuación de la compensación remite al pensamiento mágico. Si cuelo el mosquito, no me tragué el camello. ¿Sí? ¿A qué les dice? Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. No, no. Si yo cuelo el mosquito, no me tragué el camello. Este es el pensamiento mágico de la compensación, lo cual nadie en su sano juicio diría que esto es así, pero lo hacemos constantemente en nuestras vidas, o muchas veces, compensando alguna cosa mala con otra buena, como si la segunda hiciera desaparecer a la primera. ¿Sí? Una versión más moderna de esto de los sepulcros blanqueados son los jardines de paz. Habrán ido en alguna ocasión, ¿sí?, y habrán vuelto. Pero esto de los jardines de paz es una expresión que a mí no me agrada mucho. Como soy pastor, he hecho varios funerales, obviamente. Me parece engañoso esto de jardín de paz. ¿No? Uno va, jardín de paz, es un cementerio. El pastito puede estar muy lindo, puede estar lleno de flores, pero no es un jardín, es un cementerio. Por más que haya un jardín arriba, abajo está lleno de muertos. Es un cementerio. Puede ser un cementerio prolijo, un cementerio menos feo que otros cementerios, pero es un cementerio, no es un jardín. Un jardín es lo que está acá delante de la iglesia, lo que pueden ver en muchas casas de acá alrededor. Eso es un jardín. ¿Sí? El fondo de una casa con pastito y florcitas. Eso es un jardín. Lo otro es un cementerio. ¿Sí? O es un cementerio muy bien adornado, o es un jardín lleno de cadáveres. Pero no es un jardín de paz. ¿Sí? Y una cosa no quita la otra. El pastito lindo de arriba no hace desaparecer los cadáveres que están allá abajo. Eso es un cementerio. Y si uno va a un cementerio, le hace bien darse cuenta que está en un cementerio. Porque ese es el fin de todo hombre, dice Eclesiastés. Y a todos en un momento nos va a tocar, y eso nos hace valorar más la vida. No se compensa una cosa con otra. La traté mal, pero le llevo flores. ¿No? Es algo típico. Todas las mujeres saben que cuando un hombre trae flores, muchas veces está tratando de compensar alguna otra cosa, ¿no? La traté mal, pero le llevo flores. No los reten ahora. La traté mal, pero le llevo flores. No estoy nunca en casa, yo estoy siempre trabajando, pero a vos no te falta nada. No estoy en casa, pero no te falta nada. Es más, muchas veces se dice, no te hago faltar nada, ¿no? Pero no estoy en casa. Ese hecho de que no te falte nada no hace que él esté en casa, o que ella esté en casa, si es ella la que está siempre afuera trabajando. ¿Sí? A veces critico, pero después reconozco las virtudes. No cambia ese reconocimiento posterior de las virtudes el hecho de que uno critique. Una cosa no borra la otra. Y necesitamos ser conscientes de estas cosas cuando nosotros tratamos de compensar lo que hacemos mal con lo que hacemos bien. Porque este intento de compensación lo que hace es ocultar lo que está mal y dejarlo ahí relegado. Y no nos permite ni nos da la posibilidad de ir a Dios con esto que no podemos cambiar y de pedirle que nos ayude. Que nos ayude para que Él lo borre de nuestra vida, lo saque de nuestra vida y nos dé las fuerzas para colaborar en esto. Otro pasaje que quería leer se encuentra en Isaías 5:20-22. Isaías 5:20-22. Y luego vamos a leer Hechos 2:12-13. Dice Isaías 5:20-22, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes, ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Y Hechos 2:12-13 dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Estos son dos pasajes que nos hablan de las racionalizaciones que hacemos para no cambiar. Es decir, que muchas veces damos razones de las cosas y nos conformamos. Como que si uno pudiera, frente a algo que lo apela a cambiar, cosa que nos pasa cada vez que leemos las Escrituras, si damos alguna razón, entonces ya está. Si damos una explicación, ya está, no importa que sea demasiado convincente. Si tenemos una explicación de por qué no vamos a cambiar o por qué esto tiene que seguir así, uno ya se queda tranquilo. Se parece a las excusas, pero no es igual. Porque cuando uno da una excusa, uno sabe que da una excusa. Cuando uno da una excusa y dice, no, hoy estoy cansado, tengo frío, no sé qué, y uno sabe que lo haría igual, ¿no? Pero es una excusa. Esto de las razones, o la racionalización para no cambiar, tiene que ver con razones que uno se las termina creyendo. Uno da esa explicación y se la cree. ¿Sí? Este pasaje de Isaías es bastante pintoresco, ¿no? Dice, le llaman bueno lo malo lo bueno, dice, cambian las cosas. No es que dan una excusa, es que se creen que lo que está bien está mal y que lo que está mal está bien. Entonces llegan a decir disparates como, esta gente es valiente para tomar vino. Son borrachos o alcohólicos, pero no son valientes para tomar vino. ¿Dónde está la valentía de tomar vino? O de tomar mucho vino hasta embriagarse. Eso no es ser valiente, eso es tener un problema de adicción al alcohol. Son cosas distintas. Los valentones que mezclan bebidas embriagantes tienen un drama terrible que resolver con la bebida. Pero dada la explicación, no es que soy alcohólico, es que soy valiente para tomar vino. Ya está. ¿No? Eso uno da muchas explicaciones de muchas cosas. Y se queda tranquilo con esa explicación que da. Porque dada la explicación, ya no hace falta cambiar. ¿No? Se queda tranquilo, se convence, convence a otros. A veces no convence a nadie, porque estas cosas, ¿a quién pueden convencer? Pero uno ya cree que dio la explicación y entonces está ahí en paz. Lo mismo ocurre con esta gente que estaba siempre en Pentecostés, que había venido de todos lados, escuchan a todos los discípulos hablando en distintos idiomas, pero cada uno escucha el mensaje dado en su propio idioma, en su lengua materna. Y dice, ¿cómo puede ser esta gente que era de una provincia, que no tiene formación, que nos hablan a todos en nuestro idioma? Y empiezan todos los cuestionamientos, ¿no? Y empiezan a pensar que a lo mejor lo que están diciendo, que es que Jesús resucitó y que ha descendido el Espíritu y demás, es verdad. Hasta que a alguien se le ocurre dar explicaciones. Lo que pasa es que están borrachos. Ah, ya está. Entonces no tengo que ni escuchar lo que dicen. Porque si están borrachos, ya está. Es una explicación. Hasta que Pedro después dice, no, son las 9 de la mañana. O sea, a esta hora nadie está así. Por lo menos allá, en Israel. Y entonces le empiezan a dar atención y se convierten 3.000 personas. 3.000 personas se encuentran con Cristo y tienen esa transformación profunda en sus vidas. Lo que pasa es que están borrachos. Dada la explicación, se anula lo que está ocurriendo. ¿Qué es? Que Dios les estaba hablando, que Dios les estaba diciendo que ese Jesús del cual habían gritado, crucifíquenle, ahora vive. Y no solo vive, sino que viene con su perdón y viene con su intención de cambiar y restaurar las vidas. ¿Y qué hacemos? ¿Damos explicaciones o dejamos que el Señor nos lleve por donde Él quiere? La frase típica que acompaña todo esto es la siguiente. Lo que pasa es que... Y después uno le pone con lo que lo quiera completar. Lo que pasa es que... Y ahí uno ya dio esa explicación. Lo que pasa es que... Están borrachos. Y ya está. ¿Sí? Así la persona que critica despiadadamente puede decir, lo que pasa es que soy sincero. Yo digo las cosas de frente. Ya está, dio una explicación. No es que está criticando, es que es sincero y dice las cosas de frente. ¿Sí? Muchas formas de explicar lo que hacemos tenemos. Muchas formas. Quizás tengamos que dar menos explicaciones y escuchar lo que Dios nos dice. Ahora, de todas estas cosas no somos muy conscientes, no nos damos mucha cuenta. El asunto, justamente, como decíamos, no es una excusa, nos creemos esto muchas veces. pero deberíamos darle crédito a la palabra de Dios y a lo que Dios nos dice. Porque si Dios nos está diciendo algo, si Dios nos está diciendo en su palabra ciertas cosas, quizás sepa Él más que nosotros. Cantamos hace un ratito: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba de lo que no entendía y de oídas que había oído. Esto dice Job, ¿sí? Y lo dice después que va terminando el libro, cuando trataba de discutir con Dios por todo lo que le estaba pasando. Dice: no, está bien, yo hablaba de lo que no entendía, ahora me siento y te escucho. Hablamos de que muchas veces intentamos compensar los pecados, otras veces racionalizamos lo que no queremos cambiar y finalmente negamos la realidad. Este es el último punto de esta mañana, que tiene que ver con lo que tuvimos como lectura hace un rato, Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Sí? Una manera de enfrentarnos muchas veces a ese conflicto que se nos presenta entre lo que Dios nos dice y lo que pasa en nuestra vida es negar. Es decir, acá no pasó nada. Yo no hice nada malo. ¿Sí? Negar. Nunca hice eso. Yo siempre actúo bien. Nunca le hago mal a nadie. Negar lo que pasó. Esto es lo que hicieron estos hombres, estos israelitas, cuando se confrontaron con lo que Jesús les decía. Dice: cuando conozcan la verdad van a ser verdaderamente libres. Yo soy libre de todo. Nunca fuimos esclavos de nadie. Dice: nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo que nunca fueron esclavos de nadie? Invocan a Abraham, ¿no? Dice: nosotros somos descendientes de Abraham. Desde Abraham hasta Jesús, por lo menos para citar alguna de las cosas, estuvieron esclavos en Egipto. Estuvieron después, muchas veces eran llevados como esclavos algunos cuando se enfrentaban en la época los jueces con los que estaban en las regiones cercanas. Fueron llevados esclavos a Babilonia, cuando fueron llevados como exiliados, ¿sí? Después vinieron los griegos. Una vez que vuelven de Babilonia, vinieron los griegos y los oprimieron terriblemente. Pusieron una estatua de Zeus en el templo y sacrificaron ahí un cerdo. ¿Sí? Eran muy libres los israelitas. ¿Sí? Después vinieron los romanos, que hacían cualquier cosa. Hasta terminaron más tarde teniendo que luchar con esta cuestión de quién es el Señor. Si el Señor era el César o no. Y los cristianos daban la vida por decir que era Cristo, pero los judíos deberían hacer lo mismo por decir que era Jehová, ¿o no? ¿De qué eran libres? Sin tener en cuenta todas las cosas más cercanas y más personales de las que uno no puede liberarse. Porque ¿quién puede liberarse de su carácter, de su historia, de cosas que le han pasado, de rencores, de tantas cosas que uno no se puede liberar por sí mismo y necesita de la ayuda de Dios para liberarse? En definitiva, mucho más, esto que Jesús decía: ¿quién puede liberarse del pecado? No, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Negaban cualquier tipo de esclavitud, cualquier tipo de sometimiento. Negaban que no eran libres como lo estaban diciendo que eran. Lo negaban. Yo nunca critico a nadie. Para seguir con el ejemplo de la crítica. Yo nunca, no estoy gritando. Estoy hablando un poco fuerte, pero no estoy gritando. ¿No? ¿Sí? Bueno, lo que me hizo no me lo olvido más. Porque es una vergüenza lo que me hizo. Es terrible. No le tengo rencor, ¿eh? No le tengo rencor. Pero yo lo perdoné. Perdoné, pero no quiero saber más nada. Porque lo que me hizo no tiene nombre. No perdonamos nada, si decimos eso no perdonamos nada, ¿sí? Pero negamos muchas veces las cosas que a la vista de los otros son muy obvias, Porque yo digo esto así y ustedes se ríen porque es obvio, ¿no? Y nos damos cuenta muy fácil en el otro, pero nos cuesta muchas veces darnos cuenta en nosotros mismos, de estas cosas que hacemos, y tantas otras. Cuando nos encontramos frente a la palabra de Dios que nos apela, que nos llama, que nos desafía y que nos insta a cambiar. Uniendo esto con lo que vimos la vez pasada, para dar un solo ejemplo, quizás más integrador, ¿sí? Hablamos de que muchas veces transferimos las culpas. Los critico porque hacen todo mal. Por eso los critico. Si hacían las cosas bien, no los criticaría, ¿sí? La responsabilidad es de los otros. Postergamos. Cuando esté listo, voy a dejar de criticar, ¿sí? Más adelante. Excusas. Bueno, yo soy así. ¿Qué quieres que haga? Critico porque soy así. ¿Qué le voy a hacer? ¿Sí? Compensaciones. A veces critico, pero después yo reconozco las virtudes de las personas. Racionalizaciones que hacemos para no cambiar. No estoy criticando, lo que pasa es que yo soy muy sincero, ¿sí? Y negaciones, yo nunca critico, nunca. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos muestra estas cosas en nuestra vida, nos muestra también que te necesitamos, nos muestra que necesitamos que vos actúes en nosotros, porque hay cosas que hacemos para no cambiar y nos damos cuenta que las hacemos, somos conscientes de eso, y hay otras cosas que están, que surgen muy de lo profundo nuestro y que ni siquiera nos damos cuenta, y que necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, para que tu verdad siempre llegue a nosotros y nos libre del pecado, nos libre de nosotros mismos, nos libre del mal. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro interior y nos muestre la suciedad que hay dentro de nuestro vaso, para que no solamente nos bañemos, sino que nos limpiemos por dentro. Señor, que tu Espíritu nos purifique. Y ayúdanos a ser compasivos y tolerantes con los demás, con aquellas cosas que otros no pueden cambiar, con aquellas cosas que a otros les cuesta cambiar, sabiendo que muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Señor, que tu Espíritu Santo nos santifique, que tu Espíritu Santo actúe en la vida de cada uno de nosotros. Señor, no nos abandones a nuestra terquedad, sino que te pedimos que vos actúes día a día en nuestra vida. Llévanos a ese punto que llevaste a Job para que nosotros también te digamos que nos vamos a callar y que queremos escucharte. Ayúdanos, Señor, a darle crédito a tu palabra que nos corrige, a tu palabra que nos exhorta, a tu palabra que nos conduce a una vida mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.